Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura. Estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. El día de hoy queremos enviar un saludo muy especial a todos los compañeros de la Casa de las Bandas que retornan de su actividad habitual de vacaciones a trabajar nuevamente. También queremos comentarles que tenemos ahora como invitado especial a la banda Rumba Fiesta de Sangolquí, que nos viene a participar y contar sus historias y todo lo que vienen haciendo en su actividad musical. Quería también comentarles que Las Bandas, Voces y Sonidos es un programa especializado en bandas de pueblo y bandas acústicas, que abarca a bandas militares, bandas profesionales o municipales, banda mocha, bandas juveniles, bandas estudiantiles, y queremos conocer también en este programa a sus protagonistas, directores, compositores, músicos destacados, instrumentos que conforman los diversos tipos de bandas, música de banda y, por supuesto, conocer los antecedentes históricos, científicos de las queridas bandas populares. Y las personas interesadas en venir a nuestro programa pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales o también llamarnos al 2220-966. También hacer una mención que el día viernes fue el programa Los Diablos se toman Quito, que fue un programa donde yo asistí. Estuvieron 6 bandas de pueblo participando en esto. Es importante ver que las bandas siguen animando en las fiestas populares de nuestra ciudad. Estuvieron los Diablos de Píllaro, los Diablos de Alangací, los Diablos de Cantuña, y bueno, una gran cantidad de diablos, que fue muy bonito el desfile. Bueno, para continuar con el programa, vamos a hablar ahora con el compañero que nos viene de parte de la banda Rumba Fiesta de Sangolquí, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Henry Yamise. Ya. Un gusto por habernos recibido aquí en esta prestigiosa radio. Pues estamos aquí con los compañeros para hacernos conocer con la trayectoria musical que hemos venido haciendo hasta el momento, maestro. Ya, para nosotros es el privilegio. Bienvenidos a todos los compañeros músicos que han venido para acá, son de la ciudad de Sangolquí. Así es. ¿De qué parte de Sangolquí son ustedes? Justo del sector de Santa Rosa. ¿De Santa Rosa? Sí, era de Santa Rosa. Bueno, Sangolquí es una tierra bastante bastante musical, hay músicos por todas partes. Sangolquí tiene bandas. ¿Cuántas bandas tiene Sangolquí aproximadamente? ¿Tiene idea usted? Más o menos, si no estoy mal, unos 25 bandas. Los 25 bandas en Sangolquí. Sí, es increíble. Todo nivel de Valle de los Chillos. La cantidad de bandas que existen en Sangolquí. Así es. Y todas son de un buen nivel musical. Cuénteme, maestro, ¿cuándo fue la fundación de su banda? ¿Cómo nació su banda? ¿Cuál fue la...? Sí, la banda es fundada el 24 de febrero del 2018. Ah, es nueva la banda. Sí, es nueva. Más o menos tenemos un año y medio de vida artística. Y con los compañeros que estamos aquí presentes, pues he llegado a mi mentalidad de hacer música, ¿no? Ajá. Como usted bien sabe, una fiesta sin banda no es fiesta. Claro. Entonces nos unimos y conversamos con los compañeros para hacer este proyecto y lo venimos trabajando hasta el momento. Sí. ¿Y la iniciativa fue suya o fue de sí, con sus hermanos o familias de sí, músicos? Sí, familias de mis papás y mis hermanos. ¿Su papá es músico? Sí. ¿Qué instrumento toca su papá? El saxofonista. El saxofón. Así es. ¿Ya, alto o tenor o todos los saxofones? No, el alto, el saxofón alto es más especializado en el saxofón alto. Así es. ¿Y aparte de su padre tiene tíos? Claro, también que más son familia, músicos. ¿Que son músicos? Sí, aquí está mi hermano también que está acompañándome también y también es músico. ¿Qué toca su hermano? Trompetista. A tocar trompetista. Sí, yeah. Así es. Entonces, es lo que venimos haciendo. Los músicos, en parte, es más por familia. ¿Y fue su iniciativa el armar la banda? Así es. Sí. Así es, la iniciativa que me puse. ¿Qué llamó a sus panas músicos a que vamos a hacer una banda? Ah, así es. Y los panas también, como si apoyan el talento musical, entonces estamos ahí. ¿Con cuántos comenzó su banda? Nosotros comenzamos con 10, pero hasta el momento tenemos trabajado 12 personas. 12 personas. 12 personas tenemos. ¿Cómo está en este momento el formato instrumental de la banda? Está formado como con 3 saxofones, 3 trompetas, 2 trombones. Por el momento, por motivo de las clases, un compañero trombonista no pudo asistir. Claro, sí, sí. El horario es medio complicado, pero el esfuerzo que han venido todos es muy chévere. ¿Y usted estudió música dónde? ¿En el conservatorio, con su papá? ¿Cómo fue su iniciación? Bueno, yo estudié en el Colegio de Música Luis Uber Salgado Torres, de allá de la parroquia de Amaguaña. Ah, sí, sí, conozco el... Y recientemente igual acabé de estudiar aquí en la ciudad de Machachi, en la Escuela de Música Víctor Valencia Nieto. Ya, o sea, tiene una formación musical ya académica. Así es. Entonces, en esas dos partes he estudiado y lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Y de aquí los compañeros están estudiando música en algún conservatorio, en algún centro? Claro, sí, son músicos que estudian, todos. Igual trabajan en instituciones musicales. ¿En su banda hay mujeres? Mi hija, pero como le digo, por motivo de las clases. No, ¿qué edad tiene su hija? 9 años. 9 años, ¿y qué instrumentos toca? Le gusta tocar güiro, le gusta bailar. Le gusta bailar. Así es. Y ahí, aparte de eso, no hay más mujeres, solamente su... No. ¿Y niños? Niños igual, así como le digo, por motivo de las clases no vienen. Así son percusionistas. La percusionista. Ajá. ¿Cuántos niños tiene su banda? Dos. ¿Dos niños? Dos niños. Ah, mi hija y un muchacho. Que... Claro, es importante que la presencia de los niños en las bandas, pues siempre dan un poco de realce de esto. Las mujeres, los niños en las bandas son muy buenos. Así es. Y cuéntenme usted, en esa trayectoria corta de 1 año y medio, ¿a dónde nomás ha visitado? ¿Qué ciudades ha ido? Más que todo, más hemos trabajado por aquí, por el sector del Valle mismo de los Chillos. Valle de los Chillos. Sí, por ahí hemos trabajado más. De ahí, sí, todavía no hemos salido por afuera. Por ahí no estamos, no hemos salido todavía. ¿Y a concursos han asistido a algún concurso? No, la verdad no hemos asistido a ningún tipo de concurso. Ah. Ya, me parece muy interesante. Y bueno, ¿ustedes qué prepararon musicalmente para ahora? ¿Con qué les van a deleitar ustedes? Sí, le vamos a deleitarle con un paseíto llamado Anita de mi ilusión. Ya. Ajá. ¿Sabes quién es el compositor del paseíto, tal vez? No, la verdad no sé quién es el compositor de eso. Ya. Ajá. Ya, entonces, ¿cómo me dijo que se llamaba el paseíto? Anita de mi ilusión. Ya, Anita de mi ilusión. Entonces vamos a escuchar con ustedes a la banda Rumba Fiesta de la ciudad de Sangolquí, con el paseíto Anita, ¿ya? Thank you. Muy bien, y acabamos de escuchar Anita de mi ilusión, un paseíto interpretado por la banda Rumba Fiesta de la ciudad de Sangolquí, y haciendo acuerdo que en Sangolquí es una ciudad muy prolífica de músicos. Ahí yo recuerdo que algún tiempo, hace años atrás, de ser unos 25 años o 20 años, estuve en la banda juvenil de Rumiñahui, cuando dirigía el maestro Edgar Palacios. No sé si ya seguirá o ya no seguirá. Sí, sí. Estaba todavía ahí el maestro Edgar Palacios. Sí. También alguna vez mi papá fue director de la banda municipal de Sangolquí. También hace algún tiempo, muy mucho tiempo de eso. Yo estuve ahí en una casa vieja de dos pisos. En el segundo piso se llamaba la banda. Yo recuerdo claramente que iba allá a los ensayos. Yo vivía en Conocoto en esa época, entonces era más fácil ahí para mí llegar allá. Después ya mejor vine al Consejo Provincial de Pichincha. En fin, aparte de eso, ¿ustedes ya han pensado en grabar o están haciendo alguna grabación? ¿O? Sí, estamos ya trabajando en eso, para sacar el primer volumen, pero en el estilo banda orquesta. Banda orquesta, sí. No banda, pues no banda tradicional. No tradicional, sino sí, banda orquesta. Sí, ahorita veo que están con Tumbas, que ya es un aditamento muy, muy para la música tropical, más para la música bailable. Ajá, como si eso también va en la cabeza de la percusión. Siempre trabajamos así con lo que es tumbas, los timbales, el bombo, el redoblante. ¿Pero ustedes también funcionan como banda de pueblo o solamente banda orquesta? Bueno, nosotros, mi persona, el motivo de también de haber hecho eso es, tenemos tres tipos de grupo. O sea, banda de pueblo, como banda orquesta y grupo musical. El grupo musical en que existe más o menos hacer música al estilo de rockstar, star band. Y la banda orquesta ya implicamos con lo que es el piano, el bajo, los cantantes, claro, así es. Sí. Y la banda, como lo escuchan. La banda popular, claro, sí. Claro, la banda popular funciona en el desfile, llega al escenario y ya se convierte el bajo, así es, piano, y ya algunas guitarras eléctricas están metiendo ya en la banda para que suene un poco, de alguna manera ya la sonoridad de la banda cambie. Han pensado meter más instrumentos musicales, qué sé yo, meter barítono, bombardino, instrumentos que complementan la parte armónica de la banda. Así es, sí lo he pensado, pero la verdad que casi mucho no, por el valle menos ese tipo de instrumentos, no hay que toquen instrumentos, más por afuera, por Quito, que inclusive quise meter una tuba, pero es difícil ahora. La tuba es muy cara, es un instrumento bastante caro, es difícil tener un instrumentista que tenga tuba, es complicado. Así es. La tuba cuesta, la más barata estará a unos $6,000. Así es. De ahí los demás ya van de 10,000, 12,000, $15,000, dependiendo la marca y de qué target sea el instrumento musical. Aparte de eso, quería hacer una pregunta. ¿Tienen tres saxofones? ¿No tienen saxofón tenor? No tenemos saxofón tenor. Los tres saxofones altos. Tres saxofones altos. Así es. Sí. ¿Usted qué instrumento toca? Yo soy saxofonista. Y también hago lo que es percusión. Ah, le gusta la percusión también. Sí, o sea, como es lo principal, que con eso he aprendido. Empecé con lo que es percusión. Sí, dentro de esto una pregunta. ¿Cuál es el arreglista de la banda, el director de la banda? ¿Cuál es? Lo que nos dio los arreglos del maestro Javier Talavera. ¿Javier Talavera? Sí. Sí, le conozco. Él le da los arreglos. Sí, él me da los arreglos para las orquestas y para la banda. Y ahí ustedes tocan con... ¿Quién dirige el ensayo principal? Todos dirigimos. ¿Todos? O sea, yo como director, como principal, nos ayudamos todos mismos. Claro. No tenemos un profesor a la cabeza. Todos nos ayudamos. Se les entregan aperturas y cada uno se pone a trabajar en esa, a analizar la apertura y ensayar. De ahí ensamblamos todos. ¿Qué días ensayan ustedes? Los martes. ¿Los días martes? Sí. ¿Qué horario? De 6 de la tarde a 9 de la noche. 3 horas de ensayo. Pero hora ecuatoriana a las 7, ¿saben qué? Bueno, es normal en todos los músicos. ¿Quién llega primerito? Yo, como de en su casa, claro. en su casa me ensayan. Sí, en mi casa ensayamos. Para que también no, los compañeros no son así, no son tan impuntuales. Siempre están. Sí, están ensayando. Una media horita después llegan ya. Pero ya están, las 7 en punto arrancamos el ensayo. Y de aquí de los que están ahí en esta sala, ¿cuál es el músico más joven? ¿Más joven? ¿O todos son...? Timbalero, compañero Timbalero. Entonces, más ¿qué edad tiene? ¿17, 18? Sí, 20 años. El más joven. ¿Y luego de él? Luego de él viene ya el compañero, el Guiro, creo que, más o menos. Pero tiene cara de viejo el compañero. ¿Y el más mayor de todos cuál es? El más mayor, no hay todavía uno que sea bien mayor. Todos estamos como les ve. ¿Qué el más podría decir, músico más experimentado? Compañero Carlos Velasco. ¿Qué edad tiene el compañero Carlos Velasco? 50 años. Venga para acá, usted va a cruzar con usted, porque tiene cara de que... Acá el audio, acá, puede pasar para acá. Tiene cara de que ha pasado muchas experiencias musicales. Aquí también siento, es lo bueno de los músicos, que tienen buen humor. Claro. Cuénteme, apérese el micrófono, por favor. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Carlos Velasco. Carlos Velasco. Sí. ¿Desde qué tiempo es músico usted? Yo desde que he tenido uso de razón. Sí, o sea, unos cuatro años por ahí, tres, cuatro años. Unos cinco, siete años. Sí, ya. ¿Con qué comenzó? ¿Con el güiro haber comenzado? No, ahora es ya más moderno. Con platillos. Claro, más danza había el tambor. Claro, el tambor, los platillos. Claro. El bombo. ¿Y qué, su papá es músico, su abuelito es músico? ¿Viene de familia de músicos? Claro, mi papacito es músico, mis hermanos son músicos. ¿Y su papá? Somos de una familia de músicos. Yo soy de la provincia del Cotopaxi. ¿De Cotopaxi? Sí, aquí hay mucho músico. Estoy radicado en el Valle de los Chillos. Sí, ¿y su papá qué instrumento toca? Tocaba el clarinete. ¿Ya no toca tu papá? Claro, es de las bandas antiguas. Ah, tocaba el clarinete. De las autóctonas. ¿Y que él era músico de banda de pueblo o fue músico de alguna banda profesional? No, anterior había solo banda de pueblo nomás. Sí, solo banda claro, de pueblo. Claro. O sea, estoy hablando de unos 30, 40 años atrás. Claro. ¿Y usted a qué edad comenzó a tocar la trompeta? A los 15 años. A los 15 años. ¿Solo trompeta o aprendió otro instrumento más? No, solo la trompeta, ¿no? Solo la trompeta. Sí. O sea, si no hay bombista, usted coge el bombo. Claro, también. También, o el tambor. Claro, de lo que haya. De lo que haya. O sea, cuando ¿y no usted, haya mismo. ¿En cuántas bandas ha estado? ¿Con qué grupos ha estado? Claro, yo he trabajado en la provincia del Cotopaxi. Ya. Bandas grandes, la Caleña, Amazonas, Señor del Árbol, Santa Rosa de Patután, la Jesús del Gran Poder. Ya hay bastantes bandas, ¿no? Si algún compañero me está escuchando por ahí, un saludo de Carlitos Velasco, que estoy radicado por acá. Sí. Fin de semana estábamos en las fiestas de Santa Rosa de Patután. Ah, qué bonito. Y porque un hermano y mi sobrino tienen una banda vuelta en la provincia del Cotopaxi, entonces cuando no hay aquí con los compañeros... Se va para allá. Sí, pero usted es chabuchero puro. Claro, a apoyar se llama. apoyo pagado eso. Claro. ¿Y con qué banda se fue a estas fiestas? Ah, con una banda que es de familia, ya se llama una banda Super Calidad. Super Calidad. Sí, son así mismo de familia, de un hermano mío que vive en la provincia del Cotopaxi. ¿Sí? Sí. O sea, tiene mucha experiencia, está ya tocando con... Claro. ¿Y usted qué toca al oído o toca ya con partitura? ¿O de las dos maneras? O sea, se te hace de todo, pues. O sea, de cuando todo. Es la banda orquesta, partitura, y de ahí, en estos casos, toca improvisar al oído. ¿Y usted leía... ¿Con quién aprendió a leer partitura? Yo aquí aprendí aquí en el Consejo Provincial. ¿El Consejo Provincial? También sí, pasó por con el Consejo... maestro Lenín Palacios. Lenín Palacios, sí, bien. Es que más antes era abierto aquí el Consejo Provincial. Claro, o sea, sí. Se llegaba y le daban una aula y le daban un maestro. Sí, sí. Pero ahora por las situaciones económicas ya no es así. Pues ya, ahora ya usted tiene que buscar ya maestros pagados y todo eso. Claro, y qué bueno que toque el punto claro. Este, el Consejo Provincial fue uno de los... O sea, quisiera que por intermedio de los medios de comunicación, quisiera que se haga eso, ¿no? Porque ahorita lo que están ayudando es solo la Casa de las Bandas. Sé que están ayudando los días sábados ahí. Bueno, la Casa ya. De las Bandas, bueno, vamos a hablar del asunto de Casa de las Bandas, porque trabajo ahí, ¿no? Entonces, ya. En Casa de las Bandas hay escuelas en varias partes de la ciudad de Quito y se está tratando de abrir centros de formación. No escuelas, no centros de formación, de educación no formal, porque no se puede dar titulación, simplemente la gente va, se forma y nada más. Pero sí es cierto, o sea, no hay lugares idóneos ni adecuados donde uno se pueda ir a estudiar gratuitamente, todo es prácticamente pagado. Así es. ¿Y cómo, quisiera cómo? Sí. Hacer, o sea, recalcar una situación también, claro. ¿No? De que quisiera que tomen en cuenta esto, lo artístico, ¿no? Ajá. Porque si bien es cierto en otros países la música es una terapia, pero aquí en nuestros países o ya otros países latinoamericanos es un poco más la música más como es. Pero quisiéramos que, por ejemplo, en nuestro medio, no, por ejemplo, a veces el artista es un poco... O sea, quisiéramos que, por ejemplo, los artistas grandes, ¿no? Sí. Quisiera que hagan, por ejemplo, que se presenten con un marco musical que sea de una banda, de una orquesta. Bueno, en la ley de cultura actual ya consta esto, que los grandes cantantes que antes iban con pista ya no pueden presentarse con pista, sino tienen que ir con la orquesta. Por eso que ahora ya se dan cuenta que todos salen con sus orquestas y el que va con pista ya no le dejan participar, porque esa es una ley que está... Que, bueno, yo he visto que la mayoría de parroquias y la ciudad se ha puesto, entonces sí está dentro de la ley ahora. Es creo que hay una cantidad increíble de músicos, ahorita me lo acabo de decir que hay como 25 bandas en San Golquí, tal vez haya un poco más, que es bastante competencia, pese a que San Golquí es grande, debe haber full competencia. Sí, claro, sí, la competencia está dura, pero Dios da trabajo a todos. Todos tenemos ahí nuestros trabajitos extras que sale y ya, aunque la competencia, vuelvo y repito, está dura. Sí, está bastante complicada la competencia. Y cuénteme una cosa, usted a partir de qué iniciativa se unieron o le llamaron para la banda, ¿son amigos? ¿Dónde se conocieron? En el ámbito musical mismo, o sea, nos conocimos así, en una banda que nos llamaron a tocar y nos conversamos. O sea, sí, en esa banda que toqué estuvo el compañero también. Nos hicimos amistades. Y ya, pues como se pregunta, si sales a chanchar por otro lado, sí, entonces el contacto y enseguida. ¿Y tú eres trompeta principal del grupo? No, o sea, se hace de todo, es que aquí es un conglomerado, ¿no? Sí. Entonces, es que por lo general en la banda, y no quería que sea que es viejo, no, pero la banda, la gente más experimentada, cuando hay canciones que piden, registra y dice, toque tal cancioncita, y dice, no sé cuánto, dice, tú, yo sí hice la canción, y sacan la trompeta, y ya todos les hacen escuchar una parte, y les mandan, ay, ya sé canciones, y... arrancaron, pero tercera vuelta a la canción, ya todo el mundo ya sabe qué canción es y ya sí, se ha agarrado el ritmo. ¿O no es así? Claro, así es. Ya. ¿Y usted qué expectativa tiene de aquí en adelante con los compañeros? ¿Seguir tocando con ellos o tiene pero, o quiere regresar a su tierra? O, claro. Sí, usted tiene, radica aquí en San Golquí, ¿verdad? Claro. Ya, pero ya tiene aquí su familia, su casa, todo. Sí, o sea, sí, radicado, entonces. Estoy familia en Quito, así, entonces, todo... Se pasa de Quito al Valle, de la Tacunga, así como tengo familia allá, ya no hay problema. Bueno, de ahí con el compañero mismo, entonces estamos ayudándole así, entonces yo le he dicho, hagamos esto, entonces bien por los medios de comunicación que nos den esta oportunidad para poder... sobresalir en esto. Y bienvenidos siempre a todos los, no solamente a ustedes, a todas las bandas que quieran venir acá al programa, pueden comunicarse por mi página de Facebook, llamar al 2220-966 y comunicarse acá a la radio y preguntar por mí, que tranquilamente yo les daré el espacio adecuado, como fue el caso suyo, que me escribió y luego nos comunicamos, intercambiamos teléfonos y están aquí en el programa. Lo importante es eso, este programa es justamente para dar a conocer el trabajo musical de ustedes y qué es lo que ustedes hacen con la comunidad, porque es muy importante que la música, y no solo la música, sino todo el arte, entre en los pueblos y comunidades para que a la juventud les den una buena utilización del espacio, del tiempo libre, perdón, que el tiempo libre es algo que la gente no valora mucho y la música es una de las actividades que uno puede hacer en su tiempo libre. Y cuéntame, maestro, ¿qué prepararon otra canción para el día de hoy? Sí, vamos con una tonadita que se llama Saquisilí. Saquisilí. Sí, del compositor Ismael González Arias. Ah, ya. Chévere. Sí, entonces vamos a escuchar la tonadita de los compañeros con la banda... Rumba Fiesta de la ciudad de San Golquí. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuando con el programa, aquí tenemos nuestros invitados especiales, que es la banda Rumba Fiesta de la ciudad de Sangolquí, muy cercana a la ciudad de Quito, que está a 15 kilómetros de Quito aproximadamente. Bueno, queremos enviar saludos a nuestros compañeros que siempre están pendientes del programa a través de nuestra red social Facebook, que es a mi compañero y amigo Diego López, que siempre desde Montreal, Canadá, siempre está pendiente del programa. Un saludo y un abrazo muy fuerte a mi querido amigo de mi infancia y de mi juventud. También a Daisy Borja, que es una compañera que fue mi alumna en la Casa de las Bandas. Bueno, antes era se llamaba La Mamá Cuchara, ahora es Casa de las Bandas. Ella también es músico, saxofonista de banda. Ojalá que algún rato con la banda de Puembo pueda venir para acá a visitarnos a la radio y poder conversar sus historias y su trayectoria musical. También un saludo muy especial para Wendy Espinosa, que siempre está pendiente del programa y que siempre hace recomendaciones que son de mucha importancia para este programa. Bueno, aquí me acaban de contar que tenemos aquí, bueno, dos compañeros que son músicos, pero vamos a comenzar con el compañero de acá, que me dicen que toca el pingüillo. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan Francisco Yumiquinga, y también, o sea, he comenzado a interpretar de hace unos 5 años más o menos del saxofón. Yo mi vida musical, se podría decir, inicié desde los 13 años en el pingüillo, por gusto, el gusto de mi familia, de mis abuelos, de esa tradición. Y después, de más edad, igual así amigos me inculcaron la música, y por ende hasta ahora he comenzado a tocar. La verdad, he tomado cursos, comencé con maestros a aprender, pero educación formal no he tenido, la verdad. Pero tú tocas el pingüillo tal cual es, el pingüillo con el... Sí, tal cual tambor. Es como el pingüillo y tambor, he tocado desde los 13 años hasta ahora, hoy en día, que casi siempre hay estas festividades en lo que es a nivel de Cantón Rumiñahui, Quito también, he trabajado con el municipio de Quito, lo que es el Consejo Provincial, lo que había en los eventos, encuentros de yumbadas. Claro, yumbadas. Ajá, Cotocollao se sabía. Y así es, había encuentro de yumbadas de pueblos, Inca, Cotocollao. Yo trabajaba en ese tiempo, hasta ahora, con los yumbos blancos, representando a Conocoto y otras yumbadas más que también se concentraban. Qué interesante. ¿Y eso quién te enseñó, tu padre? tu abuelito? La verdad, yo siempre de niño bailaba. Bailaba y me dio la emoción y de aprender, porque muchas de las personas, hasta músicos de profesión, me decían que era imposible, algo imposible, o sea, coordinar dos movimientos diferentes. Claro. Entonces, yo lo que hice es aprender, busqué a quien me enseñe. A la persona que me enseñó se llamaba José Abelardo Yuyuna, era uno de los tamboneros o pingulleros viejos de la zona, en ese caso. Increíble. Qué bueno, o sea, tú ya sabes lo que es un desfile con yumbada y todo el asunto. Claro, yo eso digo, desde los 13 años no me creo experimentado, pero ya tengo mi cierta experiencia en lo que es fiestas, Corpus Christi de Langací, donde yo pertenezco, la parroquia de San Pedro de Taboada, son 4 días de fiestas, otras fiestas, desfiles, diferentes cosas que se van dando en este tipo. Pero qué bonito que la tradición tradicional del Ecuador vayas a la banda, que es un poco más música, un poco más, bueno, es ecuatoriano, pero es tiene mucho que ver con la cultura occidental. Lo otro, en cambio, es arraigado de la tierra, autóctono de aquí, claro, de nuestra tierra. Entonces me parece muy muy muy muy interesante este asunto. Algún día tendríamos que hacer un programa también, porque yo he visto las yumbadas y son muy muy vistosas, y a mí lo que más me llama la atención, que siendo músico uno a veces no puede coordinar el baile con la tocada, porque claro, toca una cosa, se toca una cosa con la boca, otro ritmo con el tambor y se baila acentuando los talones en el piso, algo así. Claro, sí. Y es una cosa media complicada. Fue un desafío que uno como persona se tomó, porque ya recalco, muchos músicos experimentados decían, no, es bastante difícil, o sea, yo prefiero la música académica y todo. Entonces fue un desafío, la verdad, aprender y coordinar también eso, lo que es la marcación del tambor y lo que es la melodía en el pingullo. Claro, ¿y el asunto del saxofón? ¿Cómo fue? Bueno, el saxofón aprendí igual por amigos, me inculcaron. Siempre me ha gustado estar en constante actividad. A veces yo aprendí en vacaciones de universidad, ya un poquito adulto. He estado, como cuento, he estado un poco así con profesores particulares, y así ha habido cursos. Igual hace un año estuve en la Casa de las Bandas, pero por motivo igual de tocadas me salí, porque la mayoría de sábados me tocaba, tenía que tocar, a veces más había en pingullo que en banda. más chochas hay con pingullo que con banda. Sí. Y acá hay usted, ¿cómo se llama, cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Jaime Punín, un gusto estar aquí, pues maestro, y con mis compañeros pues de la Rumba Fiesta. Un cordial saludo también a Henry y a Mitzi, que me han invitado. Somos compañeros de trabajo, somos amigos más de 10 años. ¿Cuál es su profesión, con lo que trabaja diariamente, aparte de la banda? Yo soy de Machachi, de un barrio llamado Huiti. Sí, me siento orgulloso de allá. Bueno, yo a los 4 años fui a vivir allá. Sí. Mi papá es de la costa, Santo Domingo. Entonces mi mamá lo fue llevando allá. ¿Del calor al frío? Sí. Entonces, ¿no se torció cuando llegó? No, 4 añitos no creo todavía. Entonces me siento huiteño de corazón, porque soy huiteño, pertenece a la parroquia de Machachi. Pues sí. Y me acuerdo que le decía a Henry, mira, ¿cuándo me llevas a tu banda? Te tocó una banda, ¿cuándo me llevas? Pero a veces por el trabajo no ha habido tiempo. Claro. Y justo me dice, muy bien, vamos, tomar. Entonces por hablar, toma. Yeah. Y en la tarde pues estoy aquí conjuntamente con mis compañeros y gracias a Henry por la invitación. Eso es bueno, que el compañero Henry haga esos esfuerzos por formar jóvenes, porque es una buena manera de ocupar el tiempo. ¿Y su tiempo de instrumento, cómo aprendió? ¿Qué edad? No, bueno, yo empecé desde Huambra mismo. Yo me acuerdo que, bueno, yo ya llegué a vivir en Huiti, y había en ese tiempo un maestro llamado Alfonso Chango Luis, que en paz descanse, el violinista. Y yo me acuerdo que por imitarle a él cogía unos sixtes, en el campo hay sixtes. Claro, sí. Sí, hacía como violín. Se hacen cometas con sixtes. Sí, es así, es. Hasta ahora se hace cometas. Bueno, y también se mete el agua y se queda así. No todavía. Bueno, eso los paracas. Bueno, y qué pasa que el maestro, pues, que dijo, paz de cáncer, dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Su hijo con el tiempo un día va a ser músico. Se equivocó, creo. Bueno, sí. Y mi mamá pues me contó eso cuando yo tenía unos, creo que después de que me casé, y me dijo así, ¿sabes qué? Entonces, bueno, pues donde para que mi mamá fue, ha sido mi apoyo, pues, ¿no? Qué bueno. Y bueno, pues ahora, pues claro, no, por supuesto, mi esposa, mis hijos. Que tengo, ¿y que ¿no? viene de familia de músicos? ¿Su padre es músico? Sí, mi papá es músico, algo lógico de la costa, pues. Allá, del recinto San José de Pilatón, allá les encanta tres cosas importantes. Además de la caña, o sea, el trago puro, ahí es la caña pura. El boli y la guitarra. Porque ahí todavía existen todavía los famosos terrenos de las casas. Yo he participado en una de esas. O sea, que yo me eché un ladito. Porque ahí sí es trago bravo, como dicen ahí. Sí es trago bravo, sí. Bueno, todo el mundo creo que en su vida, cuando está enamorado, aunque sea una callecita, se pega con a la novia. Entonces ahí existe el trío de guitarras, van con guitarras, y ahí pues la gente ahí le recibe, y como que si fuera uno ahí, uno más de la familia, pues se baila. ¿Y el saxo? ¿Quién hacía tocar el saxo? Ya, el saxo empezó a los 16 años. Ya. 16 años. Yo antes andaba con una orquesta en mi tío, y un día, bueno, yo tenía muchas facetas, no solamente en musical, sino en lo que es obra, en lo que es, como le digo, mi vida ha sido facetas, por ejemplo, trabajar desde niño. Y una de esas fue trabajar de mesero. Y me acuerdo que fue en La Tacunga, más o menos, no me acuerdo qué barrio es o qué parroquia es. Vi una orquesta. Y vi cómo tocaban las congas. Y me enamoré de las congas. ¿Para qué también usar congueros? O de la conguera. No. Y bueno, y de repente, pues, andaba así en la orquesta de mi tío, cogiendo el bajo, cogiendo los timbales, y le dije, mira, primo, yo quiero un instrumento que nadie me está ocupando, nadie me coja, nadie que diga nada. Entonces me dijo, ¿sabes qué, primo? Ahorita lo que hay es el saxofón. ¿Quieres el saxofón? Tenía idea de cómo era el saxofón. Dije, bueno, vamos al saxofón. Y dice, mira, vamos a la casa, te voy a indicar el saxofón. La primera impresión fue un miedo. ¿Cuántas llaves? ¿Y ahora? ¿Cómo hago? ¿En qué me metí? Pero así. Mi estudio es empírico. Fui con profesores aparte, claro que existía el conservatorio nacional, pero para mí era muy lejos. Queda lejos del conservatorio. Sí, para mí era de un barrio rural, ir a Quito. En ese tiempo creo que estaba aquí nomás por el 6 de octubre, creo que estaba en el conservatorio. Entonces para mí era lejos, y algo lógico, era en ese tiempo era pagado. Ahora dicen que es fiscal, no sé, pero era pagado. Entonces no había los recursos económicos que mis padres me podían dar, y no les culpo tampoco. Entonces uno ha sobresalido de una manera por sí solo. Entonces sí, tuve dos profesores, uno es Luis Altamirano, que perteneció pues a la banda municipal de Machachi, y don Ángel Gallegos, que, bueno, los gallegos conocen. Sí, los gallegos son muy conocidos en el medio musical. Sí. ¿Quién no conoce a los gallegos que han pasado por el conservatorio y fueron profesores del conservatorio? Sí, y ¿cómo se unía la banda? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el compañero? Me dice, como yo le molestaba, que decía, ¿cuándo me lleva a la banda? A ver si toca de verdad. y de joda, de... Bueno, dijo, vamos, hoy tengo una presentación. Y dije, ya, Dios lo pague, entonces. Estamos ahí, y Dios lo pague, pues, por la oportunidad, pues, por la apertura a las bandas del pueblo, que no desaparezcan, porque la cultura musical es nuestra. Esa es la cultura. Sí, bueno, las bandas, tenemos la suerte de que en los años 90 aproximadamente, desde el 89, 88, hasta el 96, 97, fue una época dura para las bandas porque había mucha competencia de los discomóviles. Entonces la gente empezó a darse por los discomóviles. También la crisis económica que se vivió en la época era el asunto, pero se pensó por alguna época que las bandas iban a desaparecer, pero más bien al contrario, ahora hay un auge increíble de bandas que están apareciendo por todos los sectores. Hay muchas, muchas bandas en Quito, no sé exactamente cuántas estarán registradas ahora tanto en Quito como en las diferentes ciudades de la provincia de Pichincha. Pero sí, es bonito ver que las bandas, ahora hay gente joven en las bandas, porque antes la banda de pueblo era un sinónimo de gente vieja, lastimosamente, pero ahora ya se ve bandas de pueblo que están siempre a la vanguardia con música nueva, tocando música de orquesta, y más que todo que están formando jóvenes y dando chance a la gente que no tiene agrupación musical. Maestro, usted dígame, ¿qué canción nos va a traer? ¿Nos va a poner a bailar? ¿Nos va a poner a llorar? ¿Qué va a hacernos? Ahorita vamos con un San Juanito llamado La Chicha de Jora. Ya, vamos con el San Juanito, La Chicha de Jora, interpretado por nuestros invitados especiales, la banda Rumba, Fiesta de Sangolquí. Thank you. bien, ya que vamos a escuchar aquí con la banda Rumba Fiesta de Sangolquí, que son nuestros invitados especiales, y más que todo agradecerle al maestro Henry, que ha venido acá a darnos una demostración, conversar cómo es la banda. Qué bueno que estén con perspectiva de armar su primer disco, su primer volumen. Así es, maestro, queriendo agradecerle a su persona también, una persona muy conocida, igual con lo que tengo el orgullo de conocer a su papá, al maestro Ernesto Rivadeneira, director de la banda municipal de Quito. Creo que ya es jubilado con su papi. Ya son 10 años. Usted también tengo recuerdo cuando empecé años atrás, cuando era más joven. Usted era profesor allá también de las bandas del Valle. Sí, uno de ellos, de todas las bandas que... Ahí señor del Jardín era la primera que comencé a dirigir. Así es, ahí le conocí yo a usted, entonces... También creo que fue profesor de la banda Dolorosa. Dolorosa del Tingo, así es. Entonces tengo el orgullo de conocer a grandes maestros como usted, a su padre. Y también agradecerle por habernos abierto las puertas aquí en su espacio. No, más bien ustedes están comprometidos con nosotros el día que ya saquen su disco, que espero que sea lo más pronto posible, porque sé lo que es una producción musical de nivel de disco. Es bastante dura, bastante pesada, es caro económicamente, y además de eso, ayudarles a difundir para que la gente tenga conocimiento del trabajo de ustedes. Yo les agradezco a todos y cada uno de los músicos que hace un esfuerzo muy grande por venir acá a la radio, y este es el programa de ustedes, no es un programa ni mío ni de nadie más, es de ustedes, porque tienen derecho a expresar y a contarnos lo que estamos aprendiendo con ustedes. Muy lindo, conocimos a un compañero que hace una labor cultural muy bonita, que es el Pingullero, o sea, que es algo que realmente sí es muy muy lindo de notar, y que uno de las bandas encuentra muchas cosas como estas. Hay gente también que hace música y hace danza. Entonces yo le agradezco mucho, maestro, por acá haber venido. Un mensaje a sus amigos, a los que les escuchan por la radio, y un saludo a alguien que quiere mandar. Sí, agradecimiento a todos los fans de Rumba Fiesta, a toda la gente del Valle de los Chillos. También aprovechar a saludar a mi esposa, ¿no?, que es mi brazo derecho y quien aguanta pues las horas de las llegadas, las madrugadas, todas las no llegadas también. Las llegadas, a veces. Saludarle a ellos, a mis hijos, a mis padres igual allá en Chillo Gijón. Saludos a todos y a todos los amigos, y que no se olviden que Derrumba Fiesta está para servirles para todo evento social. Sí, y bueno, agradeciendo la presencia aquí del maestro Henry y la banda Rumba Fiesta de Sangolquí, decir que todas las bandas que estén interesadas en venir acá, contáctense a través del 2220-966, o escríbame a mi Facebook, y yo respondo inmediatamente. Para que vengan acá, pueden venir acá bandas militares, municipales, banda mocha, juveniles, bandas estudiantiles, las bandas que sean de carácter acústico, porque este es un programa para las bandas de pueblo, y conocer un poquito sobre la labor musical que hacen, porque es una gran labor musical dentro de la comunidad, y saber que hay gente, hay bandas de jóvenes que están siempre a la vanguardia de lo que es la música ecuatoriana y la música tradicional. Bueno, compañeros, ha sido un gran honor estar con ustedes. La próxima lunes estaremos aquí listos y dispuestos para iniciar otra conversación. Espero que el próximo programa tengamos la presencia de un investigador musical para hablar un poco sobre el origen de las bandas, que sería algo importante, y también para hablar sobre algunos géneros musicales que las bandas de alguna u otra manera dejaron de tocar. Creo que es a partir de la década de los 40 y los 50, que son ritmos que no es que no se hayan, ya no se toquen, sino que ya no pegan mucho en la comunidad en la actualidad, pero son cosas que están pendientes, y el próximo programa estaremos aquí con un investigador musical para hablar sobre estos temas. Les agradezco mucho, una excelente semana, y nos vemos la próxima semana.